Las cosas cada día vienen empeorándose más, la gente padece en unos momentos de una situación muy crítica en términos de la consecución de alimentos, la consecución de medicina, el salario no alcanza para nada, por lo cual ese decreto no ha servido en lo absoluto, todo lo contrario, es una forma que ha usado el presidente de la República para seguir empoderándose, y un empoderamiento que lo único que busca es que ellos mejoren su situación de lujo, de privilegio, y eso se viene generando costilla del pueblo venezolano. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad como parlamentarios, y es por eso que vamos a citar, o hemos citado al vicepresidente de la República, para que nos explique cuál es la visión que tienen ellos de esos primeros días del decreto, que rindan cuenta y ver cuál es la perspectiva que tienen ellos con la solicitud de esta prórroga, porque los venezolanos tienen derecho a estar informados sobre esto y nosotros no hemos querido tomar una decisión que no pase primero por escuchar al Ejecutivo Nacional. Sin embargo, lo que tiene vista no necesita anteojos y nosotros vamos a esperar cuál es el informe del vicepresidente para tomar una medida en el lapso que nos da las leyes de la República.